La Mil y Una Hojas. Un lugar para charlar sobre libros, sobre escritores, sobre nuestras emociones. Un lugar para compartir de la mano de Julia Butet. Hola, acá estamos. Hola. ¿Cómo estás? Hola, hola, hola. Julia. Hola, hola. ¿Tanto tiempo? Tanto tiempo. ¿Cómo va? Teníamos esta sorpresa, le queríamos decir a nuestros oyentes que volviste, volviste. Ah, que estoy de vuelta. Bueno, buenísimo. Vuelta. Bueno, buenísimo. Una alegría tenerte nuevamente. Bueno, me alegro, yo también estoy contenta de estar de vuelta. Bueno, contanos a ver de quién nos vas a hablar y de qué libros. Les voy a contar de un escritor que debo reconocer, francamente, yo desconocía. Ajá. Y por lo que he ido viendo y escuchado de otras personas que se dedican también a este medio literario, no es demasiado conocido. Ajá. Que se llama Herbert Clyde Lewis. Sí. Este escritor nació a principios del siglo XX, en 1909, en Nueva York, y murió muy joven, a los 41 años, de un ataque cardíaco, ¿no? Uh-huh. Durante este poco tiempo que vivió, viajó bastante, escribió mucho, fue guionista de cine para la Metro Goldwyn Mayer y para la 20th Century Fox y qué sé yo, estas cosas de Hollywood. Sí. Que me imagino que estarían medio ahí como en sus comienzos, que justamente otra vez empezamos a coincidir, hablaban recién de... Sí, de la Metro. De sí, claro. y de la Metro Goldwyn Mayer, justamente. Tal cual. Sí, bueno, sí. Este señor fue guionista y trabajó en esas empresas fílmicas. Y escribió solamente 4 novelas Ajá. en su cortísima vida. Una de ellas es esta de la cual hoy vamos a hablar, que me pareció como para tener conocimiento de esta persona muy interesante, que se llama El caballero que cayó al mar. Ajá. Nos cuenta la historia de su personaje, se llama Henry Preston Standish. Que está, es un corredor de bolsa, está casado, tiene dos hijos, sí. está afianzado en los barrios más sofisticados de Nueva York, de Mundial, cerquita del Central Park. Y bueno, y por algunos Perdón, Julia, ¿te estás moviendo vos? Hace mal, no. No, bueno, porque empezó a escucharse mal. Sí, se entrecorta. Sí. Ay, qué macana. No, ahí, no me estoy moviendo. Ahí estamos bien, ahí estamos bien. Bien. Sí, no pestañees, hablá sin pestañear. Petrificada me quedó, está. Voy a tratar de ser natural, de todos modos. Difícil, ¿no? No, tremendo, les cuento. Bueno, no sé cuánto me escucharon. Pero sí. les contaba te escuchamos sí, todo, pero al final hubo como un pequeño entrecortamiento. Ah, perfecto. Bueno, entonces me saben que este muchacho Standish era corredor de bolsa, que tenía dos hijos y que vivía en un barrio muy bonito ahí en Nueva York. Pero bueno, por motivos personales y también medio como de salud mental, decide hacer un viaje. Un viaje que, bueno, elige hacerlo en un barco que iba desde Honolulu a no sé dónde, miércoles, una cosa muy... Bueno. O sea que Stanley es el caballero. Standish es el caballero. Ajá, bárbaro. que una mañana al amanecer sí. se levanta, sale de su camarote, se arrima a mirar el lo que era por donde estaba circulando el Arabella, que era el barco, sí. patina con una mancha de aceite, porque ay, justo no, él estaba, pobre hombre. Sí, él estaba mirando el agua por el lugar donde los cocineros arrojaban, fíjense, este es un dato que calculo que debe ser verídico, tiraban los residuos al mar, contaminando todo. Claro. Y sí, claro, claro, sí, claro. Sí. Bueno, patina Standish y se va de cabeza al agua. Por favor. Entonces, de cabeza, de cabeza al agua. Bueno, cayó con el estilo, digamos. Claro, exacto. Sí, sí, se zambulló. Después les voy a comentar que seguramente a la licenciada le va a interesar. Ajá. Porque encontré hasta un estudio psicológico de la novela esta. Sí. Que por supuesto, con mi capacidad para esas cosas, voy a poder comentar nada más que lo más recontra superficial de ese estudio. Yo digo sí, porque estoy buscando imágenes. Tiene reseña psicoanalítica sobre HC. Caramba, caramba. Eso digo sí, no es porque sepa. No, para mí también fue una sorpresa. Todo es una sorpresa con este señor Luis. Está bueno eso. Entonces, ¿qué es lo que uno se pregunta también? ¿Qué hace un hombre que se cae al mar, una persona normal, sí. y además con todas las referencias literarias que tenemos, ¿cierto? Porque generalmente conocemos a los náufragos que van a parar a una isla desierta, que se pueden subir a una cámara de rueda de automóvil, en fin, que tienen algún tipo de posibilidad de, digámoslo con todas las letras, de supervivencia, claro. ¿No es cierto? Pero nadie le tiró un salvavidas, nada. Nadie se dio cuenta, Silvia, ay, de que este pobre hombre se había caído al agua de cabeza. Pero no solo que nadie se había dado cuenta de que él se había caído y que no podíamos tener entonces una novela como las de Daniel Defoe o como las de Julio Verne. Claro, claro, sí, donde hay un náufrago. Hay un náufrago que puede hacer uso de sus habilidades para desafiar a las tremendas cuestiones de la naturaleza. Sí. Este hombre nada. Este hombre nada, pero además... Nada para no ahogarse. Nada. ¡Ay, qué gracioso! Pero no se pone nervioso. No vayan ustedes a creer, su primera reacción es pensar, él, ya su nombre lo dice, es un caballero. Claro, claro. Un caballero estaba en aquellos años vestido y llevaba, por supuesto, en su equipaje, creo que 7 u 8 trajes para las distintas ocasiones. Si bien él viajaba en un barco, que no era un barco de pasajeros, sino que viajaban nada más que 8 pasajeros, era un barco que también llevaba carga. Claro, un carguero sería. Claro. Pero él iba muy bien provisto de su ropa para estar siempre como corresponde a un caballero. Lo primero que le sucede cuando cae al agua es pensar en la ropa que tiene puesta. Ay, caramba, claro. No es que se va a ahogar. No es que se va a ahogar. No, se le estropearon los zapatos, por ejemplo. Exactamente. Entonces, primero no se desprende de nada y su única reacción es alejarse de las aspas del Arabella, del buque, para que no lo succionaran y morir en ese momento, porque este señor evidentemente no tenía el menor registro de que estaba en una situación soberanamente complicada. Absolutamente límite, por otro lado. Exactamente. Era el mar esto. ¿Eh? Era el mar. El mar. Claro, sí, no. Océano Pacífico. Océano, cosa espantosa, mucho peor, claro. No hay nada de que, ni de qué agarrarse, nada. Nada, por supuesto que dale, no. Contanos qué hizo. Entonces, bueno, lo que empieza a hacer es desprenderse de cuestiones que lleva puestas. Claro. Los zapatos, el saco. Sí. Cuando los doblaba, me imagino, los doblaba bien. Los tiraba al fondo. Entonces, su billetera, en su billetera tenía tickets y cosas, todos mojados naturalmente, porque estaba este señor ahí adentro. Bueno, hasta que finalmente se queda en calzoncillos, ata de algún modo la billetera, que después termina cayéndosele al fondo del océano exactamente igual, lo que quiero contarles también es que transcurre toda la novela en 13 horas, es un tiempo real. Sí. Ah, es el tiempo desde el amanecer, que es cuando él cae al océano, hasta el atardecer, que es cuando ve que ya no se divisa el barco. Y entonces, bueno, todas sus reflexiones... No, se diga, no nos digas cómo termina, por favor. No, por supuesto que no, no todas sus no, reflexiones claro. A raíz de esta situación tan desdichada, digamos. Te voy a hacer voy a hacer una pregunta estúpida completamente, Julia. A ver. ¿Sabía nadar? Por supuesto, hace la plancha. Un caballero. Claro, no, no. Hace la plancha un montón de tiempo. ¿Cómo iba a sobrevivir 13 horas? Tal cual, claro. Pero no, se empieza a cansar y dice voy a hacer la plancha, ¿no? Claro, claro, claro. Y tendría varias maneras de flotar también. Obviamente, claro, obviamente. Qué bárbaro. Después me acordé que leía una reseña de este estudio que les comentaba y... todo esto que les estoy contando, que causa tanta gracia, que es caricaturesco lo que les estoy contando, hace una referencia a algo que una vez me comentó una amiga mía que es psicóloga, a el chiste y su manifestación con lo inconsciente de Freud. Sí, sí, hay un texto muy muy lindo de Freud que se llama así. Exacto, exacto. Vos sabés que me comentó esta amiga mía de ese punto. Ajá. Bueno, cuando leí esto digo, nada es casual, todo se vuelve a encontrar, ¿vieron? En la vida. Bueno, les recomiendo francamente, es una novela cortita, es una nouvelle. Ajá. Está muy bien escrita, no se pierde el interés en ningún momento. No, pero en ningún momento, a pesar de que son 13 horas en el agua. Nos has mantenido a nosotros interesados, por lo menos a mí, a vos también, ¿no? Oscar? Por supuesto. Yo no y, sé si y al público que tenemos del otro lado del vidrio también, te aclaro. Nadando, se encontró una isla. No cuentes el final, por favor. Claro, porque este es un náufrago en el medio del agua. Claro, claro. No tiene isla, no tiene nada donde flotar, no tiene canoa, no hay bananas, ni cocos, ni nísperos, ni nada para comer, nada. Bueno, el nada. Caballero que cayó al mar. El caballero que cayó al mar. Muy recomendable, lindo conocer autores. Ah, otra cosa que les quería contar, que ya en la oportunidad en que estuvimos hablando de las editoriales independientes, uh-huh. habíamos hablado de La Bestia Equilátera, que es quien publica primera vez en castellano, porque la hace traducir, esta nouvelle de Lewis. Ajá. Así que esto, el que tengamos la posibilidad de leerlo en castellano claro, es gracias a una editorial independiente argentina. Exacto, qué bueno, que hizo ese trabajo en el 2011, hace muy poquito. Buenísimo. Así que me pareció otro dato como para difundir importante relevante. De los que se ocupan, ¿no es cierto? De estas cosas. Así es. Bueno, Julia, muy, pero muy interesante la historia de este caballero que ha caído al agua. Sí. El caballero que cayó al mar. Pero cayó dignamente, ¿no? Digamos, se zambulló bien vestido, con zapatos. Sí. Vaya a saber la calidad de los zapatos que tenía este hombre. Empilchadísimo estaba el señor. Claro. La galera se le habrá caído, me imagino. Cuando se tira. Lo primero. Cuando se zambulle. Bueno, Julia, nos alegramos mucho que estés de vuelta y poder escucharte todos los viernes. Te esperamos el viernes que viene. Bueno, así es. Bueno, un beso grande para los dos. Gracias, un beso igualmente. Chau, chau. Chau, chau. Hasta luego.